Madrid, Roma, Bruselas, Nueva York, Ciudad de México, Caracas, San José de Costa Rica, grandes ciudades de Brasil, Cochabamba en Bolivia y Concepción en Uruguay. Esta demostración de fuerzas que se está dando a nivel internacional, es importante que se sepa que implicaron asambleas, coordinaciones para preparar la lucha que se dio hoy en Argentina. En Argentina, previo, digamos, a esta jornada, a este paro contundente, que tuvo 600.000 personas en Capital Federal, que tuvo 1.500.000 de personas a lo largo y ancho del país de Argentina, fue precedido por una gran cantidad de asambleas desde abajo. Asambleas que se vienen gestando, no solamente para enfrentar al gobierno de Milei, sino asambleas que se vienen desarrollando durante todos los gobiernos de turno. Asambleas que empiezan a revivir. Asambleas que habían empezado en el argentinazo a organizarse en cada uno de los territorios y de los barrios. Que desde el argentinazo empezó a desarrollarse un sindicalismo combativo y clasista para enfrentar a las burocracias sindicales. Si este paro se arrancó, fue por la presión de cada una de las y los trabajadores en sus lugares de trabajo. Si este paro, a pesar de las limitaciones de la CGT y la CTA, se está desarrollando, es porque a pesar del intento de amedrentar, descontando sueldos, con el transporte funcionando, con el amedrentamiento, de todas maneras se salió a las calles a enfrentar este gobierno ultraderechista. El gobierno de Milei,